que dijo Julián en una nota exclusiva con Radio La Barriga. El tema que nos convoca hoy, bueno, es un trabajo muy bueno en donde la ciudad de La Barriga compitió con ciudades de todo el mundo en esa presentación que se ha hecho a la Werner Law Foundation de los Estados Unidos, que es una fundación que se encarga de promover las acciones vinculadas con la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Usted sabe que el tabaquismo es una de las primeras causas de muerte que provocan, sobre todo en las enfermedades cardiovasculares, al margen de otras patologías. Entonces la fundación, que es una fundación creada por Werner Law, que fue un premio Nobel de la medicina, incluso es el inventor del desfibrilador, realmente es muy importante, y crea esta fundación en homenaje a su esposa, que fue una luchadora incansable por las tareas comunitarias, por el bienestar de la población, la calidad de vida. Fue una trabajadora social muy importante, que fue el motivo de la creación de esta fundación por parte de Werner Law. Como le decía, La Barriga compitió en muchas ciudades del mundo, de Europa, de África, de Asia, de América, con este trabajo, y realmente es un trabajo ejemplar para la República Argentina y para todo el mundo, obvio, también. Pero este trabajo es un poco modelo, en donde no solamente fue fue mérito de los diseñadores, fue mérito de quienes trabajaron en este proyecto, pero fundamentalmente de la participación comunitaria. No hubiera sido posible que el trabajo se hiciera tan bien hecho sin la participación de una serie de organizaciones gubernamentales, sociales, ONGs, de La Barriga, que realmente pusieron un sello espectacular al desarrollo. Y obvio, La Barriga es una de las ciudades ejemplo de una ciudad libre de humo. Entonces quiere decir que acá la población de La Barriga y quienes pasen por La Barriga van a estar seguros de que no van a tener, digamos, el acecho de la contaminación, que significa, por un lado, el tabaquismo pasivo, creo que no fuman, pero que tienen que compartir espacios, sobre todo los espacios cerrados, con gente que fuma. De manera que es un motivo de una gran alegría y para mí una satisfacción enorme que la Law Foundation me haya pedido representarlos en este acto, y por sobre todas las cosas, siendo esto un acto en el cual, bueno, yo vengo también en representación de la Universidad de El Salvador para hacer esta entrega. ¿Es un trabajo que se puede usar en el futuro, doctor? Sí, es un trabajo que está en marcha, o sea, en La Barriga funciona, de manera que esto es muy, muy, muy importante. O sea, inclusive es una ciudad modelo en este sentido para que la vengan a ver de otros responsables de otras ciudades de la provincia, del país y de otros países, a ver cómo es que está funcionando esto, en donde inclusive hay una ordenanza municipal que es modelo también vinculada con este aspecto de la limitación del tabaquismo. ¿Se puede utilizar el mismo sistema o parecido en lo que son otras adicciones por ahí? Sí, el problema está en que otras adicciones, depende del tipo de adicción, no tienen una repercusión inmediata y tan directa sobre aquellos que no son adictos. En este caso, el tabaquismo no solamente afecta a la persona que fuma, afecta a toda la comunidad que convive, a la familia en una casa que convive con una persona que fuma, con grandes riesgos, sobre todo para las mujeres gestantes o para los hijos. De manera que en ese aspecto es un modelo, sí, pero quizás este es un modelo muy propio para este tipo de adicción al tabaco. Para las otras adicciones también hay modelos, pero creo que la filosofía general de la prevención que tiene este proyecto, este trabajo, este programa, se puede aplicar a otros, a otras adicciones. Bueno, así conversábamos con el doctor Carlos María Julián. Voy a corregirme porque yo dije que, bueno, un proyecto y un trabajo para dejar de fumar. Si bien ayuda este trabajo para dejar de fumar, pero tiene que ver con declarar libre de humo a en la ciudad de Olavarría. Es todo, Alicia, desde la unidad móvil. Mañana tempranito los esperamos. Muy bien, gracias y hasta mañana bien temprano, Mar. Las mejores promos de Olavarría están en Eso Servicentro, de Belgrano y Moreno. Los mejores licuados, tostados, exprimidos, y hay cosas que son irresistibles, como el lomo pampeano o la pechuga sureña, que salen con fritas y con gaseosas. Ojo, son tan ricos que crean hábito. Eso Servicentro, Belgrano y Moreno, te atendemos mejor siempre. Desde este sábado a las 14, viví la Expo. Sumate a la fiesta. Este sábado, los fogones de los clubes de campaña, la música de charanga y todo el chamamé de los Reyes del Payubre. El domingo, la presentación de Muyinga y los Inti. Lunes, a las 10, la doma con puntaje para Jesús María. Acto de apertura, tributo a Ricardo Arjona y Huella Pampa. Con tu entrada, participás en el sorteo de 16.000 pesos. Este fin de semana, vení a la Expo. Una fiesta grande para mostrar lo mejor de nosotros. En Usted Se Informa Deportes. Bien, hemos recibido la invitación para participar del Congreso Nacional de Periodistas Deportivos, que tendrá lugar desde el lunes 18 de octubre en Necochea, con un vasto programa, oportunidad en que será distinguido el marplatense Juan Carlos Morales con el Premio Nacional Maestro de Periodismo Deportivo durante el Congreso de la FAPED en Necochea. Invitación especial para Pasión Deportiva desde el 18 al 20 de octubre en Necochea. Hablando de básquetbol, cuarto partido de la llave que define el torneo de primera división del ámbito local está confirmado, será el próximo domingo, hora 20, en el Juan Manolio. Pueblo Nuevo Estudiantes, de ganar el local, habrá un nuevo juego. Si la victoria queda en poder de los albinegros, serán los campeones de primera división. El sábado, programa de formativas confirmados, Deportivo Sarmiento Estudiantes en Coronel Suárez, también en Suárez, Blanco y Negro Ferro. Racing recibe en el gimnasio de la Avenida Colón a Sport Club Trinitarios y en el Manolio juegan Pueblo Nuevo Racing de la Madrid. Se completa con el CEF 44 Unión y Progreso. Todo va el sábado. Dos noticias muy interesantes para los amantes del ciclismo. Para el domingo 5 de diciembre se anuncia una nueva edición del Gran Premio Santa Elena, que tanto éxito tuviera el año pasado, que ganó Cancio, que transmitiera el EU32 por la doble onda. Bueno, este domingo 5 de diciembre se va a realizar una nueva edición del Gran Premio Santa Elena en el Autódromo Grande, en el que el domingo va el turismo de carretera. Pero hay otra novedad también muy interesante, de la que hablaremos seguramente en próximas ediciones con el Toti Barbosa. El 12 de diciembre, 7 días más tarde, por primera vez en mucho tiempo, y habrá que remontarse a los memoriosos y a aquellos que manejan las estadísticas, Olavarría será sede del Campeonato Argentino de Veteranos, todo esto en ciclismo. Más de 100 pedalistas de todo el país presentes el día 12 de diciembre en Olavarría. En el Centro Empleados de Comercio de Olavarría ponemos la acción gremial al servicio de toda la comunidad a través de hechos concretos. Por ejemplo, en la Subcomisión de Jubilados Mercantiles funciona el Centro de Donación de Órganos llamado Copado. Sede local del Cucaíba. Se entregan bolsas de PAMI y se realizan cursos de capacitación. Y más, mucho más. SECO, Centro Empleados de Comercio de Olavarría. Más de un siglo de vida en solidaridad. Veinte y 38 minutos en la República Argentina. Mañana se reanuda de manera normal el servicio para el transporte escolar de chicos de zonas rurales. Hoy se llegó a un acuerdo con la empresa DPCET y el tesorero del Consejo Escolar, el profesor Lizardo de la Vega, lo informó en diálogo con Radio La Barría. Te explico más o menos para hacer un pantallazo cómo fue. El jueves pasado tuvimos la licitación de todas las empresas que estaban trabajando y bueno, hubo cuatro empresas que estaban por arriba de lo que la provincia estaba pagando. Se les pidió un mejoramiento de oferta en el momento y la verdad, y que por favor que el primero, que era el viernes, sigan con los chicos, así no teníamos problema. Todas las empresas aceptaron, pero bueno, luego el lunes de todas las empresas, una de ellas con toda la razón dice que no podía seguir trabajando con esos precios, bueno, se bajó el recorrido. Yo ya había hablado con los directores para pedirle que hablen con los padres, que nos tengan paciencia, porque no es fácil conseguir otra empresa y tampoco que esté con todos los papeles al día. Por suerte, el mismo lunes pudimos conseguir una, y a partir de mañana ya va a comenzar. Entonces, se nos habían bajado los recorridos de la zona de la Malí, que vienen a la escuela 12 y al jardín 905, va a comenzar mañana en los mismos horarios. La zona de la escuela 34, La Piedrita, que también comienza mañana, y la media 4 de Espigas, que el recorrido, que era la que estábamos un poquito más complicado, pero para que los chicos estén atentos, el recorrido va a empezar a las 10:45 en el boliche El Gaucho. Tenemos casi todo solucionado. Las otras empresas hicieron mejoramiento de oferta, por ahí pueden haber quedaron uno o dos renglones sin cubrir, que ya estaban sin cubrir anteriormente, que bueno, estamos viendo cómo lo podemos hacer, pero por ahora, a partir de mañana, se regulariza todo. Y también tenemos que decir la buena predisposición que hay a veces de los padres, que ante una situación de esta hacen el esfuerzo para que los chicos vayan a la escuela. Nosotros se lo pedimos así porque no es un problema nuestro, pero también nos tenemos que asegurar que el transporte esté en condiciones y ofrecer la seguridad a los chicos. Lo que yo era informarle a toda esta zona que hoy por ahí los han tenido que llevar ellos a la escuela y ayer, que tengan paciencia mañana porque el recorrido es nuevo y es lógico que puede llegar a tardar un poquito más en esta semana hasta que se acomode y después todo surja como normalmente. El profesor Lizardo de la Vega, entonces, mañana se reanuda el servicio de transporte escolar para determinadas zonas rurales. Si quiere contarme algo, Cristian, de alguna actividad para mañana, porque creo que ya que estamos por escuelas, mañana se movilizan los docentes, ¿no? Sí, dirigentes gremiales y docentes de La Barría van a participar de la movilización de La Plata para pedir la reapertura de paritarias. Desde la Unión Docentes de La Barría, su secretaria gremial, Graciela Ramón Gassi, dio detalles de la situación e indicó que la reapertura de paritarias no es solo por el tema salarial, sino que hay otras cuestiones como infraestructura y el descuento del salario para aquellos docentes que en bruto superan los 4.000 pesos. Otro de las actividades para mañana tiene que ver con Guitarras del Mundo 2010. Se va a presentar mañana en el Teatro Municipal a partir de las 21. Otro de los temas tiene que ver con la ley de talles, porque la Cámara de Diputados de la provincia organiza en conjunto con la Fundación Volver a Empezar la segunda edición del desfile de modas XXL Que Nadie Talle Tu Cuerpo, que se llevará a cabo mañana en la ciudad de La Plata. También tercera capacitación en adicciones para docentes, construyendo una mirada pedagógica de la